Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo listo para una nueva aventura, una nueva travesía, una nueva travesura a la que estáis todos, todas invitadísimos. Nos podéis acompañar. Durante estos pasados días, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Red de Mujeres Migradas y Racializadas, o Racismo Vizcaya y Ongi Etorri Errefuxiatuak, han organizado diferentes actividades aquí mismo en Bilbao. Una de ellas, la última de ellas, este mismo sábado, una visita guiada por esta ciudad para evidenciar la huella de la esclavitud aún presente y aún honrada en nuestras calles, en los nombres de nuestras calles, en algunos de los monumentos que las adornan. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos de nuestro pasado esclavista y colonial, del papel que hemos jugado, han jugado nuestros antepasados, seguimos jugando en lo que tiene que ver con el esclavismo, el racismo, de todo eso. Vamos a hablar de qué tiene que ver eso con el actual sistema capitalista neoliberal en el que vivimos. Y tenemos dos invitados hoy aquí con nosotros en el programa para hablar de ese pasado esclavista y colonial y de lo que tiene que ver con nuestro presente. Por un lado, vamos a charlar desde Madrid con Lucía Embomío. Ella es periodista, es escritora, es autora de varios libros, entre ellos Tierra de la Luz, un libro en el que habla de la explotación laboral que sufren las personas migrantes en los invernaderos del sur de España. Y también vamos a hablar, está aquí en nuestro estudio de la Arauketa Mazazpi Irratia, Óscar Álvarez Gila. Él es profesor titular de Historia de América, especialista en migraciones vascas y pasado esclavista. Él es profesor, como os digo, en la Universidad del País Vasco y ha investigado la participación vasca en el esclavismo, especialmente en lo que tiene que ver con América a partir de la diáspora vasca. Además, cruzaremos no solamente para hablar de esas personas esclavizadas que se llevaron desde África hasta América. Cruzaremos el charco también para hablar de demandas, de reivindicaciones, de luchas, de búsqueda de desaparecidos, de desaparecidas en México. Hablaremos también de corazones, de conchas, de costumbres, en este caso llegadas desde Japón, y todo ello acompañado de un poquito de música. Con cariño y con cuidado se tituló su primer disco, un disco que sorprendió a buena parte de la gente, un disco que le llevó a dar pues casi 100 conciertos con las entradas agotadas en todos ellos y en más de 10 países. Ahora acaba de presentar hace unos días su esperadísimo nuevo disco, El cuerpo después de todo. Hablamos de la artista, de la cantante y compositora palmera de los Llanos de Aridane, en La Palma, en las Islas Canarias. Valeria Castro ha presentado, como os digo, hace unos días su segundo disco, 11 canciones. Ha dicho Valeria de este disco: es un ejercicio de vulnerabilidad y fortaleza, un puzzle de emociones que conecta con nuestros sentimientos más profundos y dormidos. Como os digo, hace unos días, un par de semanas, se ha presentado este esperadísimo segundo disco de Valeria Castro. Ha comenzado, ya va a comenzar también, la gira de presentación de este disco, que le va a llevar por 17 países. Aquí en Bilbao va a estar tocando el 3 de mayo. Un disco, este El cuerpo después de todo, que lo ha grabado en Madrid y en Ciudad de México. En una de las canciones, Debe ser, se titula, colabora con ella otra artistaza, Silvia Pérez Cruz. Vamos a estrenar este nuevo disco de Valeria Castro. Vamos a escuchar hoy algunas de sus canciones. Decíamos, vulnerabilidad, fortaleza, emociones, sentimientos muy presentes en este disco de Valeria Castro. Luego también hablaremos de corazones, de costumbres. Vamos a comenzar pues acercándonos los corazones. Vamos a comenzar con esta canción de Valeria Castro, de su nuevo disco, Sentimentalmente. Se titula Sentimentalmente. Arrancamos hoy en Mar de Fueguitos. Este secreto a voces, el error que ni tú reconoces, que ya voy dudando del amor que me vas profesando. No sé si cuando viene, porque quieres lo que no tienes, porque en el fondo, sin preguntas, te correspondo. La cobardía de un amor que tú mismo no querías, y de este cuerpo que lleva la herida, que no me estás cosiendo. Bien podrías también mirarme en horario de oficina, y me consume esta melancolía que te guarda por dentro. Todo lo que pude sentir de otro modo, que ya no dejo a lo ajeno el hueco que ocupa siempre tu anhelo. Y si me lo preguntas, tengo dudas de lo que buscas. No sabes lo que cuesta no tener de ti una respuesta. La cobardía de un amor que tú mismo no querías, y de este cuerpo que lleva la herida, que no me estás cosiendo. Bien podría también mirarme en horario de oficina, que me consume esta melancolía que te guarda por dentro. Sentir mentalmente el caos que me estremece, sentir mentalmente el pasado duele a veces. sea tan puro y mi corazón desnudo. Me da miedo pensar que el sentimiento que llevas dentro no sea tan puro y mi corazón desnudo. Me da miedo pensar que el sentimiento que llevas dentro no sea tan puro y mi corazón desnudo. Sentir mentalmente, sentimentalmente. Valeria Castro. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Desde el color de la tierra que son, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto a las organizaciones, colectivos e individuos que han suscrito esta carta que os vamos a leer a continuación, con dolor y rabia, han hecho suyo el luto que inunda los campos y las ciudades ante las más de 124.000 personas desaparecidas en México, y con respeto se han dirigido, dicen, a todas y todos los que de forma incansable buscan entre la muerte a quienes se esconde el poder criminal que gobierna su país. Repudian la campaña de desprestigio y criminalización que hacen al unísono gobiernos corruptos y grupos delictivos en contra de las madres, padres y familias buscadoras. Campaña que dicen está dirigida a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narcoparamilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán, en Jalisco, que aunque le llamen como quieran y pretendan justificarlo, criminalizando a las víctimas, es un centro de exterminio al servicio del capital, el mismo que sostienen y protegen quienes dicen gobernar México. Observan, dicen, indignados, cómo esta estrategia de desprestigio y criminalización es la similar a la que los militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa y sus asesores. Otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado mexicano. La violencia, dicen, que hoy vivimos para hacer posible todo eso que el gobierno dizque de izquierda llama desarrollo, no la habíamos vivido más que en las sangrientas guerras a las que hemos sobrevivido. Los mercenarios al servicio del capitalismo avanzan imponiendo un mundo gobernado por el dinero y la muerte. Los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policíacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece. Frente a este infierno y en nombre de los que nos faltan, en nombre de la dignidad y valentía que nos enseñan las y los colectivos de madres, padres y familias buscadoras, levantamos, dicen estas organizaciones, la voz y la memoria, responsabilizando al Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras. Su lucha es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía, que son raíz de la esperanza colectiva. Eso dicen en el preámbulo de esta carta que os vamos a leer, es chiquita, íntegra y que dice así: hermanas y hermanos de las familias buscadoras, de los colectivos incansables de madres y padres. Nosotros somos pueblos originarios que habitamos la tierra que sangra, escuchamos el viento que grita el dolor y honramos el fuego de la vela que con esperanza no se apaga, dibujando los nombres de los que se llevaron. Porque quienes buscan no son silencio, son semilla. No son lágrimas, son memoria, no son derrota, son horizonte, porque en cada paso, en cada grito, en cada mano que se une, hay un mundo sagrado que nace, convirtiendo el luto en lucha y construyendo desde abajo la verdad y la justicia. Llamamos a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria, emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia, porque en la memoria de nuestros desaparecidos está la semilla de un mundo nuevo, donde el capital no gobierne, donde la vida valga más que el dinero y donde los pueblos florezcamos libres. Por los que no están, por los que buscan, por los que resisten, vivos se los llevaron, vivos los queremos, por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros. Es la carta que, como os digo, han publicado hace unos días, destinada a las madres, padres y familias buscadoras de Jalisco y de todo México, el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y un montón más de organizaciones, colectivos e individuos defensores de los derechos humanos en México. Desde abajo y a la izquierda, desde el lado del corazón. El océano de las historias. Y en México vamos a seguir de alguna manera, pues al hilo de una frase que habla de la costumbre, en pie de lucha por nuestra patria, por la vida y por la humanidad, hasta que la dignidad se haga costumbre, dijo en su día pues Estela, la hija de una de esas tres mujeres indígenas otomí que estuvieron durante 3 años encerradas, acusadas de un secuestro, injustamente encarceladas, y que pues 11 años después de su liberación, el gobierno mexicano tuvo que disculparse por haberlas tenido encarceladas durante esos 3 años. En la ceremonia de esa disculpa oficial, Estela, la hija de una de estas mujeres otomí, dijo esa frase de «hasta que la dignidad se haga costumbre». Y es que de costumbre vamos a hablar hoy aquí en nuestro océano de las historias. Hace unos días escuchábamos un fragmento de ese precioso libro, La isla desnuda, de la filóloga y escritora Lola Nieto, un fragmento que tenía que ver entonces con la casa. Ahora vamos a escuchar otro en la voz de nuestra compañera María Uriarte, que tiene que ver en este caso con Japón también, pero tiene que ver con la costumbre y con lo que una palabra como la costumbre puede llegar a encerrar, de lo que puede llegar a estar formada. Costumbre. Corazón, concha, ensartar. Estas tres palabras unidas significan costumbre en japonés, porque ensartar conchas es difícil, pero si se hace con el corazón volcado en el gesto, se aprende y se logra. Acostumbrarse es poner el corazón. No hay costumbre sin voluntad, sin tiempo ni empeño. no hay hábito sin un cuerpo amante. Vamos a seguir poniendo un poquito más de corazón y de cuerpo en nuestro viaje por Mar de Fueguitos de hoy. El cuerpo después de todo se titula el nuevo disco de Valeria Castro y llena de corazón está esta preciosa canción, La Soledad. Río sin cauce, como flor sin primavera, como quieres que no canse, la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí. La verdad de unos ojos que miran sin el amparo, de quién sabe que está roto este corazón tan raro. Sí. ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? Y se vuelve costumbre no olvidar un pasado y que algo dentro me pregunte qué tendré yo de malo. Tengo claro que hay heridas que pueden volver a abrir. Y creo que voy aceptando que se convierte en quimera el querer que exista algo que dure la vida entera. Tengo claro que hay heridas que me van a hacer sufrir. ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? Soltarme. Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre. Mar de Fueguitos. de esclavos, de esclavismo, de esclavitud en el pasado y en el presente. También vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que, como sabéis, ha celebrado hace unos días. Sor Racismo Vizcaya, la Red de Mujeres Migradas y Racializadas y Ongi Etorri Errefuxiatuak han organizado varias actividades para visibilizar la memoria esclavista y colonial silenciada aquí en Bilbao y también en el resto de Euskadi, y lo que queda también aún hoy vigente de ese esclavismo y colonialismo. Por ejemplo, un dato: entre los siglos XVI y XIX, familias vascas participaron de la trata de personas esclavizadas, financiando expediciones que transportaban a miles de personas desde África hasta América. Las figuras de estos indianos, como se les conoce, indianos vascos, ha sido romantizada como la de unos empresarios de éxito que regresaban además con grandes fortunas tras hacer las Américas. Sus nombres además figuran aún hoy como ejemplo de éxito, valor, sacrificio, innovación o lucha, por ejemplo, en el nombre de nuestras calles, nuestras plazas, en monumentos y también, por qué no, en los libros de historia. De todo eso vamos a hablar con dos invitadas que tenemos hoy aquí en nuestro programa, que han participado. Participaron en esta mesa que, como os digo, pues se celebró hace unos días aquí en Bilbao con motivo de ese Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Por un lado, tenemos aquí en el estudio de la 97 a Óscar Álvarez Gila. Él es profesor titular de Historia de América en la Universidad del País Vasco, especialista en migraciones vascas, y ha investigado también la participación vasca, el pasado esclavista, especialmente en lo que tiene que ver con América y a partir de la diáspora vasca, una diáspora que nos contará ahora él, es mucho más que esas Euskal Etxeak tan conocidas son por aquí. Muy buenas, Óscar, bienvenido a Mar de Fueguitos. Buenas, gracias. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Lucía Bomío. Ella es periodista y escritora, es autora de, entre otros, del libro Tierra de la Luz, un libro en el que hablaba sobre la explotación laboral de personas migrantes en invernaderos del sur de España. Muy buenas, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludados, presentados ambos. No sé, empezamos, si te parece, Óscar, contigo, hablando, decíamos, de ese pasado esclavista, de esa memoria pues invisibilizada, oculta. ¿Realmente tenemos un pasado esclavista? Tenemos. Si esta pregunta me la haces hace 25 años, la gente, hubiéramos dicho, incluso historiadores, que no, que era mentira, que era imposible, porque teníamos el convencimiento de que Euskal Herria había sido una isla de tranquilidad, una isla de antiesclavismo en todo Occidente. Éramos la única región europea que habíamos prohibido la esclavitud, ni más ni menos, desde el siglo XVI, ¿no? Hoy en día decimos que no, que eso es lo contrario, que hemos sido esclavistas y, como el resto de nuestros vecinos, y hemos participado en el tráfico esclavista, nos hemos beneficiado y hemos tenido nuestros esclavistas ilustres, en el peor sentido de la palabra, hasta fechas relativamente recientes. Es más, incluso cuando la esclavitud, sobre todo el tráfico interatlántico, estaba ya en decadencia, estaba prohibido y era una cosa ilegal, porque antes había sido legal, era cuanto más vascos se lucraron de ese negocio. Entonces, digamos que sí, hemos sido esclavistas, hemos tenido muchos esclavistas, y es más, en nuestros entornos cercanos todavía tenemos testimonios, lugares o ejemplos y de personajes o de historias que nos vinculan con ese pasado. Claro, choca todo eso que estás contando con, no sé, lo poco que se conoce, lo poco que se habla de eso. Pareciera que es mentira lo que estás contando, porque, no sé, hablar de esclavos y de, ¿no?, de vascos, no sé si se dice mucho, se cuenta muchas veces. Pero fíjate, en el año 97 un colega, José Antonio Azpiazu, que hay que reconocerle el mérito, se atrevió a publicar un libro que todavía se vende y es recomendable, que llamó Esclavos y Esclavistas en el País Vasco, y bueno, nos descubrió ese mundo de cómo pues había habido esclavistas, conocíamos algunos que habían ido fuera. De hecho, había menciones incluso en novelas de Pío Baroja, por ejemplo, que hablaban de algunos esclavistas que habían ido, pero se les presentaba siempre como, vamos a decir, esa parte oscura, negra, y sobre todo que no era lo habitual entre los vascos. Los vascos hemos sido siempre muy, muy buenos, muy nobles, y esa leyenda rosa, ¿no? Él nos descubrió que no solamente había habido grandes esclavistas y grandes tratantes, sino también ha habido pequeños comerciantes, es decir, en todos los niveles, es decir, gente que se había aprovechado vendiendo, traficando cantidades increíbles de esclavos desde África hacia el otro continente, gente que luego se había dedicado a vender, entre comillas, esclavos al menudeo, porque había todo tipo de negocios, gente que se había aprovechado de tener mano de obra esclava para hacerse rica, y hay esos indianos y esos de la diáspora vasca, pues que tenemos en muchos sitios como grandes próceres o grandes personas que habían dejado mucho dinero para beneficencia en muchos pueblos nuestros y que el dinero lo sacaron de ahí. Y es más, es que habíamos tenido incluso esclavos entre nosotros, es decir, que en nuestras calles había habido presencia de esclavos de manera habitual, ¿no? Es decir, hay que pensar en nuestro entorno, en Bilbao, en Portugalete, donde soy yo, en San Sebastián, en cualquier ciudad o pueblo, incluso en caseríos, había esclavos. Hombre, no éramos una economía esclavista como eran las del Caribe, donde había miles, pero había, y no estaban prohibidos, y era una presencia habitual que no conocíamos nada de ella, y eso es lo que tenemos un poco que recuperar. Hablamos de África, hablamos, por ejemplo, de una de esas colonias entonces española, Guinea Española se llamaba, hoy en día Guinea Ecuatorial, y ahí nació el padre de Lucía, José, creo que él, ese profesor, nació en Río Muni. Tú no sé si estás más acostumbrada a hablar o me imagino, conocerás más lo que tiene que ver con esto que estamos hablando del esclavismo, que se hable tampoco, Lucía. Por supuesto, y haciendo pedagogía desde que eres pequeña en tu entorno, porque ni siquiera se sabe la vinculación que tú... Ya no hablo de esclavitud, régimen de prestaciones, que era una forma de esclavitud también, o de trabajo forzado, que, bueno, y no remunerado, que al fin y al cabo es lo mismo, pero incluso hablar de la existencia de un lugar que parece completamente ajeno al Estado español, cuando no lo es, cuando estuvo vinculado al territorio español hasta 1968, ¿no? Y que genera preguntas tan surrealistas como ¿qué bien habla tu padre español? O ¿no? O felicitaciones, o ¿por qué tu padre habla español? O preguntas varias cuando mi padre llegó teniendo pasaporte español, del mismo modo que un montón de gente pues llegó, yo que sé, de Alcorcón a esta localidad desde Andalucía o desde Extremadura sobre todo. Pero hay un borrado histórico total que incluye los libros de texto. Yo soy de las que estudio que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y por lo que sea se dejaron fuera la Guinea Española, Ifni o Sáhara. Ahora que parece que se discute o que se revisa todo, se habla mucho de esa leyenda negra de la conquista española de las Américas, a que hay gente que dice que no fue para tanto, que vamos, que deben estar contentos de que llegaran allí los españoles. En el caso de África también, y de lo que estamos contando, también se puede hablar de una, habrá quien diga que lo que estáis contando tiene que ver con una leyenda negra, Lucía. Es que eso es un clásico y también te sacan el racistómetro o el coloniómetro, ¿no? Pero fue peor en tal colonia, fue peor en la otra, pero si nosotros a lo que aspiramos a estas alturas es a que se hable. No sé si fue peor en un sitio o en otro, pero la cosa es que sucedió y no se está hablando. Hablaba hace un ratito Óscar, ¿no?, de cómo en Euskadi teníais a personas en la calle también. Es que esto ha sucedido en todo el Estado, es que hay callejeros que evidencian la presencia de personas negras y que ensalzan también a personas que fueron negreros, ¿no? Desde callejeros hasta estaciones de metro, etcétera, etcétera. Y a estas alturas, y asumiendo que estamos en otro momento, por lo menos yo como ecuatoguineana también, y no solo madrileña o alcorconera o lo que sea, ¿no?, o las mil cosas que soy al mismo tiempo, lo que pretendo es que se hable al menos, ¿no?, y que no traten de callarnos la boca siempre con esa apelación a la leyenda negra, que de poco sirve, ¿no? O sea, hablemos de la historia, hablemos de nuestro pasado, reconozcamos cuáles fueron los errores, y sobre todo porque en el caso de la comunidad de Guinea Ecuatorial esas personas en muchos casos todavía están vivos. A veces tengo la sensación de que no quiere hablarse hasta que pase el tiempo suficiente como para que no queden ya personas vivas que puedan quejarse, que puedan reclamar, que puedan contar su historia, incluso no solo desde parámetros de fealdad, explotación y demás, sino de conexión cultural. ¿Por qué, Óscar, cuesta tanto hablar de estas cosas? ¿No se quiere que se hable de estas cosas? Y sobre todo, ¿por qué cuesta tanto, por ejemplo, pues quitar esos monumentos, cambiar esos nombres de las calles? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por suerte, es decir, que hoy consideramos que la esclavitud es algo negativo, es un mal. Y entonces a todos nos cuesta reconocer que en nuestro pasado colectivo pues hemos tenido ese tipo de experiencias. Es decir, eso, vamos a verlo en plan positivo por una cosa, ¿no? Sí que es cierto que lamentablemente yo estudié Historia de América, yo hasta hace unos años era una clase muy fácil porque no nos metíamos en ningún tipo de problemas, pero estamos en unos años, desde hace 10 años, en una ofensiva, una contraofensiva de ese neocolonialismo, sobre todo en España, la reivindicación de la colonia. De hecho, que ha dicho Lucía también, y en el caso de América se aplica, ¿no? Cuando se está hablando, por ejemplo, tenemos a gente del mundo político que nos dice, ¿no?, que hay que reivindicar todo lo bueno que hizo España en la colonización, que no fuimos conquistadores, dicen algunos, ni colonizadores, que fuimos civilizadores. Claro, esas palabras, aparte de ser una justificación de un hecho que creas que no, es una conquista militar y es una subyugación de otro pueblo sin ningún otro motivo que el propio beneficio, que era lo que por lo que se hacía, tienes también una lectura del pasado muy racista. Y es otro de los elementos que también tiene que ver con el tema de esclavitud. Una de las herencias que ha dejado la esclavitud entre nosotros, sobre todo la esclavitud de este último periodo, la esclavitud interatlántica, la que llega a América, la primera esclavitud que es esclavitud de masas. Entonces, a ver, desde que existe la historia, desde que tenemos registros escritos en Sumeria, y siempre ha habido, todas las sociedades han tenido esclavos. Esto es terrorífico. Dice algo muy malo de cómo somos como seres humanos, pero está ahí, ¿no? El tema es que el gran cambio que hay a partir del 16 con la conquista de América, con la expansión europea por el resto de continentes, es que primero se hace algo capitalista, es decir, se hace a gran escala. Hay que pensar una cosa, es decir, en los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX se calcula que unos 11 millones de africanos fueron desembarcados en América. Y digo desembarcados porque se calcula que por cada una persona que llegó, otras 5 personas murieron en el proceso desde la captura hasta la llegada. Es decir, es una sangría de unos 60-70 millones de personas para un continente como África. Es decir, es unas dimensiones terroríficas, ¿no? Y la segunda cuestión que hace es que a raíz de esta esclavitud y de tener África como la gran, entre comillas, cantera de personas esclavizadas, lo que hicimos fue identificar esclavitud con raza, con características físicas. El racismo que tenemos hoy en día en la sociedad es en gran medida la herencia envenenada de esta esclavitud que hoy le rechazamos, pero sin embargo mucha gente sigue teniendo esa idea de que existen personas que por rasgos físicos diferentes son inferiores. Yo tengo el pelo blanco, hay gente que no tiene pelo, gente que tiene el pelo rubio. Pensar que por eso alguien sea superior o inferior, ese es el racismo. Y lamentablemente la esclavitud que hemos tenido en los últimos, bueno, siglos XVI, XVII y XVIII, nos ha dejado como herencia esta idea de que simplemente por tener menos pigmentos en la piel hay personas que son superiores o personas que son inferiores, ¿no? Hablaba Óscar Lucía de esta herencia de la huella esclavista y colonial aquí y ahora, a día de hoy, por ejemplo. Estamos estos días oyendo mucho hablar de estos menores no acompañados que están en Canarias, que unos dicen que se los quiere mandar para aquí como paquetes, como si fueran de Amazon. ¿Qué relación crees tú que hay entre pues cómo seguimos viviendo a día de hoy, lo que tiene que ver, pues, por ejemplo, con las personas que llegan de África, con las migraciones y todo esto de lo que estamos hablando, de la huella esclavista y colonial? Bueno, es que al final lo que sucede, por ejemplo, en los medios de comunicación es que hay una continuación de narrativas deshumanizantes que están vinculadas exactamente a lo que Óscar acaba de decir. La realidad es que para poder perpetrar una de las grandes iniquidades de la historia, cuál es la esclavitud transatlántica, porque efectivamente la palabra esclavo viene de eslavo, es algo que se ha practicado a lo largo y ancho de todo el planeta, pero efectivamente la esclavitud transatlántica ya está conectada con la pigmentación, con el fenotipo. Entonces, todavía hasta el día de hoy se mantiene vigente esta deshumanización necesaria, expresada lógicamente de otra manera, ¿no? Hay una división entre mente versus cuerpo, ¿no? O sea, están quienes crean, quienes inventan, quienes piensan, y están la fuerza bruta, los buenos para el deporte, los hipersexualizados, que, como digo, no es tan bestia, no se presenta de la misma forma, lógicamente, pues que en el siglo XVIII con el racismo científico y demás, pero todavía permean algunos de esos flecos y en los medios de comunicación pues tenemos esta idea de personas fuertes a la fuerza, a veces un poco pavos, ¿no? Aunque no tengan nada, sonríen, también a veces peligrosos, ¿no? Cuidado con ellos. Y por supuesto se mantiene algo que se utilizó en la colonización también la africana, ¿no? Que es un poco más reciente, que es esta idea de son salvajes a los que hay que ayudar. Mm. Hay que salvarles de sí mismos, de hecho. Hay algunas cosas que me parecían interesantes de las que ha dicho Óscar, que me gustaría retomar también, ¿no? Cosas que, y de lo que has preguntado antes también, cosas que todavía se mantienen hasta el día de hoy un poco como forma de excusar o diferenciarse de otros lugares. El cambio de nombre, por ejemplo, ¿no? Pero es que Guinea no fue colonia, fue provincia, no, fue provincia desde 1959 hasta 68, pero territorio español desde 1778. También esta cosa de, no, pero pusimos universidades. Bueno, ¿y? O sea, existían otros centros de conocimiento, aunque no se llamaran universidades, y otras formas de transmisión de conocimiento, como puede ser la transmisión oral. Y además en Guinea no se pusieron universidades, solo la escuela superior indígena. Luego, cómo la esclavitud la vinculamos en términos de pensamiento, de lo primero que se nos viene a la cabeza, a barcos blancos que surcan el Mississippi, y no estamos pensando en que el Estado español fue el último en abolir, el último europeo en abolir la esclavitud transatlántica en 1886, que fue ayer, y también en el movimiento poblacional que supuso, ¿no? Desde los diferentes lugares. Entonces, bueno, pues como digo, tenemos la oportunidad no solo de recordar esta parte de la historia y no únicamente en términos negativos, sino también del aporte que ha habido en este territorio. Por ejemplo, en el documental Gurumbé se habla de el aporte de la comunidad negra al flamenco, que se considera buque insignia de Andalucía, si queréis, ¿no? Y ese flamenco pues era gitano, y era amazí, que era árabe y era también negro. Dicen que el fandango, por ejemplo, es un palo muy negro. Entonces, qué pena que no consideremos todo esto. Un siglo de oro en donde pues había también muchas personas negras. Se lee todavía en la literatura, si leéis, por ejemplo, Boda de Negros de Quevedo, es bastante racistón el poema, pero se ve claramente esa presencia de los pueblos negros en este territorio. O la Hermandad de los Negritos, que no es la más antigua de Europa, pero que sí que tiene solera, del siglo XIV, compuesta íntegramente por personas negras hasta el siglo XIX. Por eso se llamaba de los negritos. Entonces, todo eso está ahí y está bien que se recupere, repito, no solo por aquello de venga, vamos a flagelarnos, qué malos fuimos y demás. No, también porque ha habido una suma a todos los niveles y está bien que se reconozca. Sí, fíjate, vale, una cosa es que has comentado, me ha recordado, yo voy con la historia. Hubo un alavés llamado de apellido Armona, que fue factor de la Compañía Guipuzcoana de Caracas en el siglo XVIII, y en un momento determinado manda un memorial, son como 40 páginas, explicando por qué la esclavitud, aunque él decía que estaba en contra del derecho natural, pero cómo era necesaria, ¿no? ¿Y por qué decía? Dice, porque los esclavos son como son, y mira cómo los describe. Dice que son gente vil, naturalmente inclinada al ocio, sin vergüenza ni conocimiento del honor. Los más de ellos ignorantes, acostumbrados al robo, al asesinato. Es decir, estas justificaciones, yo sinceramente, yo oigo discursos de políticos, y no voy a decir nombres para que no me demanden, pero nos tenemos todos en la cabeza, seguramente os hemos visto ahora, hoy en día, y son muy similares respecto a cualquier tipo de... Bueno, no solamente ya inmigrantes, gente procedente de otros países, de otras culturas, este tipo de mensajes existen. Hay una presencia terrorífica de estas mensajes, ¿no? de estas descalificaciones, deshumanizaciones o como os queramos llamarles. No sé, Lucía, si tú también crees esto que estamos hablando ahora, pues la relación que hay entre colonización, esclavismo, capitalismo, si en los últimos años, lo que tiene que ver con el capitalismo, con la gente que viene aquí de otros lugares del mundo a buscarse la vida, si se ha dado una vuelta de tuerca más, se está dando una vuelta de tuerca más, estamos yendo a peor y que incluso cada vez es peor momento para hablar de estas cosas de las que estamos hablando. Bueno, yo creo que sí que es obvio que vamos a peor. Yo creo que sí que es obvio en la intención de votos, en los discursos que estamos viendo en las redes sociales, en los comportamientos que se ven en las calles, ¿no? Yo que crecí en... A mí me gusta mucho mi Alcorcón, por eso lo cito mucho. Y también aquí en los años 90 veíamos a nazis en las calles y estamos volviendo a ver este tipo de manifestaciones. El problema, no obstante, es entender que racismo solo son los nazis, ¿no? Racismo es también que no se hable de esto, por ejemplo, en los libros de texto. Repito, no solo como forma de reconocer un pasado esclavista y colonial, sino también como forma de reconocer los aportes de las poblaciones no blancas que llevan muchísimo tiempo en este territorio, en la península ibérica, y que han aportado a todos los niveles. Y que podría explicar también el presente. Por ejemplo, en el caso de Guinea hay una relación totalmente asimétrica con respecto al Estado español. Mientras que allí, por ejemplo, el telediario de la 1 es prácticamente religión a las 3 de la tarde, os voy a contar una anécdota rápida. Recuerdo un chico que tenía mucho acento español y yo le dije, pero ¿tú de dónde eres? Eres de Madrid y está intentando pillarle de qué zona del Estado era. Y me dijo, no, lo que pasa es que llevo toda la vida viendo a Ana Blanco en el telediario, ¿no? Entonces, o cómo allí se ven las series que aquí tienen un montón de éxito, ¿no? La que se avecina, Aquí no hay quien viva, etcétera, etcétera. Y aquí, en cambio, no se sabe nada. Y aquí, en cambio, pues eso, todavía llama la atención de que exista un país en África Negra en la que la lengua oficial, en el que la lengua oficial sea el castellano. Entonces, insisto, hay una pérdida y que además qué bien sería que conociéramos la historia para entender que muchas de las personas que están viniendo en realidad vienen no solo por políticas neocolonialistas, sino porque antes Europa estuvo ahí. y estuvo sacando mucho, que todavía esto sucede, ¿no? Pues a lo mejor ya no son solo países, son multinacionales, son empresas que, por supuesto, están blindadas también por los estados, por acuerdos que se firman con los políticos de turno, de los países de turno, para garantizar, por ejemplo, la pesca, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no conozcamos la historia, estas llegadas nos seguirán sonando o las seguiremos viendo como una anomalía, como algo raro, pero no deja de ser, primero, un movimiento humano universal y de siempre, y segundo, también las consecuencias de una historia previa que ha empobrecido también el sur. Te agradezco que digas este legado por la historia, porque vamos, yo llevo toda mi vida diciéndome, mis padres me dijeron aquello de estudiar historia no vale para nada. Y a ver, efectivamente, es que es importantísimo, no solamente en la escuela, que yo creo que es recuperar en el espacio público de la memoria colectiva este tipo de hechos que no nos gustan, pero están ahí y hay que recordarlos, es imprescindible. Acá cerca de la emisora, según subíamos, están rehaciendo el Museo Histórico Vasco. Bueno, pues el Museo Histórico Vasco tiene que haber una mención a esto. Si tiene que haber una mención, cuando hablemos de los indianos, pues hay que decir que algunos de los indianos que llegaron más ricos y que dejaron dinero para escuelas, para obras pías, para beneficencia, bueno, pues lo consiguieron a través de esclavizar gente. Ya está. Es decir, simplemente tanto como decirlo, ¿no? Es decir, este tipo de hechos que aquí no se cuentan. Claro, nos gusta contar una historia muy amable y muy bonita, pero es que la historia nunca ha sido amable. Ha tenido partes amables y partes oscuras, y hay que conocerlos. De hecho, en estos momentos, si alguien nos escucha desde Barcelona, por ejemplo, pues en el museo en Cataluña llevan varios pasos por delante de nosotros en el tema este de la recuperación de la memoria, porque también era una zona importante de, sobre todo en el 19, de tráfico esclavista, ¿no? Y de hecho hay un movimiento muy fuerte para recuperar, para conocer esa memoria, y en el Museo Marítimo de Barcelona, por ejemplo, se está llevando ahora una exposición justamente de los negreros, con esa palabra, como se decía entonces, catalanes. Esos personajes que hasta ahora se los veía como los, bueno, esos líderes locales que habían hecho tanto por el pueblo y recordar de dónde venía el dinero, ¿no? Y además con una idea que esperemos que se pueda llevar a cabo, que era incorporarlo a la memoria permanente de esos museos. No que es una exposición temporal, sino que esa exposición temporal sirva para hacerlo. Eso lo hicieron en Burdeos hace unos años. Burdeos era un puerto, si alguien lo conoce, precioso, maravilloso, muy bonito, todo el siglo XVIII, que se construyó esa ciudad en base a la riqueza de la esclavitud, porque era el gran puerto esclavista de Francia. Bueno, cuando hicieron una exposición recuperando ese pasado tan terrorífico, bueno, pues hicieron para mí la gran honradez de incorporarlo, y en el Museo de Aquitania, que alguien si pudiera verlo, le recomiendo que vaya a verlo, pues en el Museo de Aquitania hay toda una sala en la cual se recoge, decir, bueno, sí, Burdeos es tan bonito y tenemos tantas obras de arte y tenemos una arquitectura maravillosa por esto, porque fuimos el puerto desde donde se traficaba con toda la América francesa. Hay que ponerlo. Y eso hay que recordarlo y hay que conocerlo, porque si no lo conocemos vamos a tener muy mal construcción de futuro. Es un temazo eso que acabas de decir, porque también hay un museo en Nantes, también hay un museo en Liverpool. Hace poquito he estado en Lagos, en Portugal, y tienen un museo muy chiquitito en lo que fue un mercado de personas esclavizadas. Portugal tenía mucho peso porque Portugal era el que llevaba mucho tiempo ya rodeando la costa atlántica africana, ya llevaba tiempo esclavizando a personas negras. Y por lo menos, aunque sea un museo pequeño, hay algo que atestigua, ¿no?, una realidad ominosa, despreciable, fea, incómoda, pero que la recuerda. Yo echo de menos que algo así suceda aquí. También retomando lo que decía Óscar, pues Zulueta, ¿no?, uno de los grandes esclavistas también. No sé si era de Gasteiz o de Araba, de la provincia, pero bueno, era un hombre vasco. Es interesante hablar qué pasaba con el dinero del azúcar, que lo llamaban el oro blanco por aquel entonces en el régimen de plantación. Bueno, la realidad es que gracias a ese régimen de plantación de las Américas se industrializó Europa, o por lo menos hubo una protoindustrialización que luego fue avanzando y que además sustituyó el modelo económico de plantación, porque ya no interesaban personas esclavizadas, sino proletarias. Pero hablando de Zulueta, la harinera, el áncora de Abetxuko o la fábrica de tejidos de Andoain, fue fundada con el dinero de Zulueta y dio trabajo a muchas personas y supuso que esas ciudades crecieran. El Eixample catalán, el barrio de Salamanca también madrileño, O sea que realmente hay una impronta en términos de crecimiento de las ciudades, tanto demográfico como económico. Y eso también es importante contarlo. Luego, por otro lado, si bien es cierto que tenemos esta idea de las personas, porque luego estaba el asiento de esclavo, ¿no? Una cosa eran los países que se beneficiaron, incluso los negreros, y luego el asiento de esclavos en términos de países, ¿no? ¿Cuáles son los países que comerciaron, a los que se dio el permiso? Dado que Portugal y España se habían repartido y unos tenían África y los otros América, pues digamos que ese permiso se le dio a países o a compañías que eran holandesas, inglesas, incluso francesas y demás. Pero hay que decir que el flamenco, lo han de gobinó o algo así, logró que Carlos I le concediera el derecho de importación de personas esclavizadas africanas de América, y fue en 1518, fue el primero, y era un tipo flamenco que por aquel entonces, pues Flandes era también España, ¿no? Y de nuevo, esto está totalmente borrado. O también reinterpretar, no digo quitarle el peso que tienen a las figuras del pasado, que yo insisto, yo sí pienso que hay que mirar el pasado con los ojos del presente, pero no para sacar a la gente que son productos de su tiempo, sino para poder, si queréis, leerle desde todos los prismas, ¿no? Por ejemplo, Darwin decía cosas como que los fueguinos, cuando vio a gente de la Tierra del Fuego, en lo que hoy es el cono sur americano, decía, los fueguinos están en un estado de barbarie más miserable de lo que hubiera esperado jamás haber visto a un ser humano. En 500 años, la raza anglosajona se habrá extendido y exterminado naciones enteras, y en consecuencia la raza humana, vista como una unidad, habrá subido de rango. Cuando él hablaba del origen de las especies, de la evolución de las especies, no estaba hablando de los humanos, estaba hablando de los anglosajones, ¿no? Y como él, pues desde Montesquieu hasta pues la realeza belga, ¿no? Que lo que estamos ahora viendo en Congo no deja de ser una herencia directa de lo que hizo el rey Leopoldo en ese territorio feraz, pero feroz para quienes habitan en él desde hace demasiado tiempo. Sí, sí, sí, la novela esta, Corazón de las tinieblas, de Conrad, que no haya leído, que la lea, porque es un retrato terrorífico de ese mundo, de lo que hizo el famoso rey Leopoldo en una colonia que era suya sola, es decir, lo creó como si fuera una propiedad privada, y donde hizo las mayores barbaridades que bueno, aterrorizaron, cuando se hicieron conocidas, aterrorizaron a medio mundo. Digamos que esa es la... Hay una cosa interesante, es decir, sí que es cierto que durante mucho tiempo el consenso sobre la esclavitud, sobre la conveniencia, sobre todo económica, y de la esclavitud, estaba por ahí también social, pero también hay que reconocer una cosa, es decir, si vamos al pasado veremos que había mucha gente, incluso en la época en que la esclavitud se reconocía como algo casi casi natural, mucha gente que estaba en contra y que había argumentos muy interesantes. Yo creo que también es una historia que tenemos que recuperar, es decir, cómo realmente ha habido durante todas las épocas personas que se negaban a admitir este hecho como algo natural, ¿no? De hecho, en un libro que publicamos el año pasado en la universidad, lo pusimos así, con forma de razón natural, entre comillas, porque dijimos, no, es que había mucha gente desde bastante época atrás que ponían entredicho esta idea, ¿no? Creo que también hay esa cuestión que tenemos que reivindicar, un poco que dentro de la esclavitud también había unos movimientos de personas que justamente criticaban todo lo que se decía de que esto era un hecho que era aceptable y que era legítimo y lícito. Revisar nuestro pasado esclavista y colonial, como están comentando nuestros invitados, nuestras invitadas hoy aquí, es imprescindible para poder entender el presente y responsabilizarnos, aunque nos avergüence, del papel que hemos jugado o han jugado por nosotros también para llegar al modelo actual, a donde estamos ahora mismo, a este sistema supremacista en el que vivimos, y también imprescindible para construir sociedades más justas y dignas. Estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias a ambos dos, a Óscar Álvarez de Gila y a Lucía Bomío, por habernos dado aquí unas pinceladas solo de esta huella esclavista y colonial y de lo que supuso y lo que sigue suponiendo a día de hoy. Muchas gracias a ambos dos. Muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Un saludo. Agur, chao. Agur. Agur. Decir ventana y que entre el cielo. Mar de Fueguitos. Se nos acaba el tiempo por esta semana y vamos a quedarnos para despedir nuestro programa de hoy, pues en este El Cuerpo Después de Todo, en el nuevo disco de La Palmera, de la canaria Valeria Castro. Y nos quedamos con esta canción, una de las primeras que dio a conocer de este disco. Tiene que ser más fácil, canta Valeria Castro. ¿Y qué es eso que tiene que ser más fácil? Aunque no lo parezca, pues tiene que ser más fácil el quererse. Que os vaya bonito. Agur. Los cinco sentidos pa' que no se rompan esta plaza. Corazón partido no se arregla buscando otra casa. No había otro camino que vivir las horas como pasan. No era buen amigo el huracán que su cabeza arrasa. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Y es el propio juicio quien presiona y no baja la guardia. No es quien la convenza de que en esta vida todo cambia. ¿Y cómo no le va a afectar que la rodee tanta distancia? Soledad no es buena compañía para la nostalgia. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida. Eterno estar a la deriva. Sin pensar en otra cosa, ¿cómo crees que avanza? La culpa estaba rota y todo el peso cansa. Lo vulnerable de quien siempre se cargó a la espalda. Todas las miradas que pensaba que eran armas. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil.